Pues bien, vamos ahora con una sesión de preguntas. Primero se va a hacer una ronda de preguntas, se van a contestar y posteriormente seguiremos con otra ronda. Con perspectiva de género, y quisiera hacerle una pregunta, bueno, a todas las que están aquí presentes. Bueno, antes que nada agradecer que se haya llevado a cabo este coloquio, y también preguntarles como para las mujeres indígenas, no sé cómo se pronuncia, ¿qué representa el hecho de que la academia de repente no retome como el trabajo que se hace, ¿no? Porque también no se retoma el trabajo que tanto hacen las mujeres, que ya de por sí es un trabajo, digamos, discriminado. Ahora, ¿se le agregaría la discriminación por ser indígenas, o ustedes consideran que esto no pasa, o no sé, ¿cómo lo plantearían ustedes? O sea, el trabajo académico de las mujeres indígenas, ¿qué representa para ustedes y también para las otras mujeres que no somos de origen indígena? Bien. Bueno, voy a comenzar yo y luego Georgina. Es problemático, por eso hicimos este coloquio, porque muchas de las cosas que nosotras escribimos o decimos son registradas como entrevistas algunas veces, sin darle un valor de producción epistémica, sin darle un valor de producción política. Entonces es sí una lucha, entonces, que hay que dar y que hay que estar. Y creemos también que bueno, la academia, pues todos somos de la academia, ¿no? Entonces sabemos que es un acto performático de quién habla mejor, quién cita mejor, quién tiene más anglicismos o más palabras en alemán o en francés. Entonces, nosotros tuvimos que aprender español, digamos, y dignamente hablamos nuestros idiomas. Es problemático, es bastante problemático, pero tampoco podemos hacer un ataque frontal. Pero, o sea, sí creo que hay un ataque frontal con las formas de la estructuración del pensamiento y con la estructuración de la noción de transformación que se tiene en la academia. Pero creo que también es preciso poner a discusión las que nosotras tenemos. Y creo que ese acto es posible en cierta academia. Creo que este es un lugar donde lo vamos a poder hacer, no necesariamente en las universidades. Muchas de nosotras, Judith, no sé si Georgina y las otras compañeras, hemos no sido aceptadas en otras universidades. Lo que decimos, pues son, dicen, sí, son mujeres que están hablando, pero eso lo que dicen no es política, digamos. Entonces, esa es una de las batallas que tenemos que dar, pero es una batalla que tenemos que producir, ¿eh? Es una batalla que hay que producir permanentemente. Quería decir algo que está diciendo. Sí, creo que la temática de Georgina lo explicó muy bien, ¿no? Este problema de quién habla por uno. Por una, qué es lo que dice por una o cómo traduce lo que uno está diciendo, es también una batalla que tenemos que dar. Muchos de los libros que se escriben sobre mujeres indígenas no los conocemos porque están escritos en otros idiomas, como si están escritos en español, tampoco los conocemos, porque sucede mucho. Nosotros lo sabemos, nosotras no sabemos que en los talleres vamos, hablamos, llega gente como observante, como participante, lleva su grabadora, graba, pone y dice cosas, sin el más mínimo respeto de interrogar si una no se confundió cuando dijo algo cuando estaba hablando en ese taller, porque también sucede, ¿no? Nadie tiene una verdad absoluta todo el tiempo. Entonces creo que, que sí, hay muchas aristas problemáticas dentro de la academia. También sí hay un desconocimiento total por las luchas que se hacen la gente. Creo que hay una codificación de lo que se hace, de las luchas por la gente común y corriente, y lo digo desde Guatemala y que probablemente sea aquí también, creo yo, porque en Guatemala se han organizado una cantidad de coloquios y de simposios sobre memoria, testimonio y guerra, y toda esa gente que iba a esos coloquios que se hacían en los hoteles de 5 estrellas o en universidades no aparecieron un solo día en el juicio contra el genocidio, no participaron en ninguna de las marchas o no firmaron los comunicados. Entonces también hay un uso hipócrita de la academia de este tipo de luchas, tanto de los pueblos indígenas en general y de las mujeres indígenas. Pero aún sigo creyendo yo que hay que seguir discutiendo, que lo que nosotras escribimos es discutible, todo como todo, es discutible como todo. Y entonces también lo que quería decir es que el enfoque que se le ha dado a las mujeres indígenas son como las culpables del subdesarrollo, las mujeres que se dejan embarazar 6, 7, 8 veces y que bueno, son culpables de la sobrepoblación, y que también son las analfabetas y que también son las triplemente discriminadas. Pero yo creo que nada en absoluto es cerrado y no hay una exclusión total. Todas estas mujeres, todas, nosotras somos 3 ahora, pero seguramente hay varias más en todos los países latinoamericanos que están produciendo ideas y que probablemente no lo producen en el marco de la academia. Ya Georgina mostraba esta forma potente de la producción desde el teatro. Nosotras en Guatemala tenemos un colectivo de fotografía donde también se está intentando producir discursos de autorrepresentación con la fotografía desde momentos lúdicos. Entonces sí creo que hay mucha creatividad dentro de las mujeres indígenas. Bueno, yo creo que, bueno, a mí me parece que hay un problema político bien fuerte detrás, ¿no? Sobre todo cuando estamos posicionados en el caso de la academia y que de alguna manera también queremos apostarla y estar dentro de la academia, ¿no? Y yo creo que hay distintos tipos de academia, ¿no? La academia, de alguna manera, que también hemos estado discutiendo con otras profesoras de otras universidades, que le llaman la academia comprometida, ¿no? Esa academia que de alguna manera dicen, bueno, pues también vamos a producir, pero que lo que produzcamos contribuya a la lucha de los pueblos y de las mujeres, y que de alguna manera no solo se visibilice nosotros como las productoras de, o la que estamos publicando, publique, y que tengamos más puntos en el SNI, ¿no? Sino también efectivamente cómo el trabajo que nosotros estamos haciendo pues de alguna manera repercute en el proceso de visibilización de la lucha de las mujeres, y que hay que reconocerlo, la academia es poder, ¿no? y el poder de escribir, el poder de publicar un libro, efectivamente se hace uso de esas estrategias políticas, ¿no? ¿Qué pasa por ejemplo en el caso de efectivamente cuando no solo las mujeres, sino efectivamente hombres también indígenas y mujeres indígenas están incursionando en eso, ¿no? De alguna manera, como nosotros siempre hemos sido como los que entrevistan y somos los, ¿cómo se diría? Los que dan los informantes, ¿no? Entonces, el informante, entonces yo registro lo que dice el informante y entonces yo ya lo coloco en mi ponencia, ¿no? Pero cuando los informantes escriben y dicen, no, ¿sabes qué? Pues ya no quiero ser informante, sino que efectivamente voy a yo producir y voy a escribir, siempre causa como, pues de alguna manera hay un proceso de desestabilización, y lo comento, por ejemplo, porque yo tuve ocasión de estar en un evento, y efectivamente eso pasó en Chiapas, ¿no? Entonces se está hablando mucho de la colabor, de esta metodología de la colaboración, de que estemos juntos, académicos indígenas y no indígenas, ¿no? Entonces hicieron un ejercicio allá en un evento, y entonces ya de un proceso educativo que se estaba impulsando, y ya entonces saliendo de la ponencia dicen, no, pues estos académicos ya trajeron a sus indios a hablar, ¿no? O sea, el llevar a compañeros indígenas a una mesa que se considera que es propiamente académica, efectivamente llevan a sus indios a hablar, ¿no? Como para darle más legitimidad al asunto de la academia, ¿no? Entonces digo, por eso digo que es un proceso político que por lo menos a mí me causa, me da mucho en qué pensar, ¿no? Porque, digo, a nosotros, digo, en el caso de pueblos indígenas y en el caso efectivamente mexicano, ¿no? A nosotros siempre nos quiere colocar como en el desequilibrio, ¿no? Es decir, antes nos cuestionaban por lo que éramos, ¿no? Eres indígena, hay que dejar tu traje, hay que dejar tu idioma, tienes que castellanizarte, tienes que formar parte de la cultura nacional, aquí somos mestizos. Y después, cuando se viene todo este proceso de la celebración de la diversidad, ahora nos juzgan por lo que ya no somos, ¿no? O sea, ya no somos, ya no hablas tu lengua, ya no portas tu traje, ya no vives en la comunidad, entonces, ¿qué eres? ¿No? Entonces, por eso digo que siempre están colocándonos en la disyuntiva de lo que eras y ahora de lo que ya no eres, ¿no? Entonces, ahorita, y lo digo por de la universidad también de la donde yo estoy trabajando, ¿no? Efectivamente, entonces ahora todos deben de aprender una lengua, aquel que no aprenda, pues efectivamente de alguna manera pues se siente también ya como desestabilizado. Entonces, siempre estamos como en ese vaivén, ¿no? Como eres o no eres, ¿de dónde eres?, ¿no? Entonces, siempre es el otro el que efectivamente nos coloca en la disyuntiva, ¿no? Por eso digo que este asunto de la incursión propiamente de la escritura, digo, es un trabajo fuerte, ¿no? Y sobre todo un trabajo fuerte que no solo nosotras, que de alguna manera, o en el caso específicamente mío, digo, que hemos estado incursionando en el asunto no solo académico, sino también político, ¿no? Y te das cuenta que el escenario que se te presenta, hay un escenario en el que incluso las condiciones de verdad de acceso a la universidad de los jóvenes que vienen de las comunidades, resulta que incluso ni siquiera es lo mínimamente pues no sé, de alguna manera comprometido, ¿no? con la lucha, ¿no? que siempre nos colocan así como en este vaivén constante, ¿no? ¿Y qué decir ya de la producción de las mujeres, ¿no? Yo creo que se ha visto mucho que la producción de las mujeres es folclore, ¿no? Es decir, el folclore, efectivamente, de qué escriben, cómo lo escriben, aporta algo, ¿no? Se ha folclorizado mucho, incluso hasta la escritura propia de las mujeres. Y por eso yo decía desde hace un rato, ¿no? Cuando las mujeres entonces decimos, ¿sabes qué? Pues sí quiero ir a relatarte mi experiencia, pero además de relatarte mi experiencia, digo, pues no quiero ir solo como la informante, ¿no? Es decir, ¿cómo se desequilibra incluso la misma academia, ¿no? Y a veces invisibiliza, a veces nosotros ni siquiera lo vemos, ¿no? Yo a veces incluso ya hasta, a veces uno se acostumbra ya a esta academia, pues que de alguna manera es hegemónica. Y entonces uno también como que ya no logra como identificar, ¿no? Cuáles son las aristas que tiene efectivamente el incursionar propiamente en la escritura. Y que yo creo que efectivamente, como tal, como lo comenta Gladys, eventos como esto, o el evento que nosotros hemos estado haciendo también como red, ¿no? Trata de alguna manera como de romper, ¿no? Como de romper esas relaciones de poder e incluso a veces hasta nos quedamos solos, ¿no? Y lo digo solos porque pues yo me recuerdo, y Judith seguramente lo recordará, en el evento del otro bicentenario que nosotros hicimos como red en el 2010, a octubre del 2010, hicimos toda una campaña mediática efectivamente para hablar acerca del otro bicentenario, qué ha significado el bicentenario para los pueblos indígenas. Y pues en realidad estuvimos nosotros, ¿no? Los de siempre, las de siempre, ¿no? Pues alguno que otro académico se acercó por allá, ¿no? Pero efectivamente al final, pues yo creo que eso era también lo más importante, ¿no? Cómo nosotros nos agrupábamos y nos visibilizábamos, nosotros qué es lo que estábamos produciendo, aunque efectivamente pues muchas de las discusiones quedaron pues con la gente con la que está, ¿no? Y que yo creo que eso es lo fundamental. Y que bueno, pues hay mucho todavía que seguir escarbando y mucho todavía que seguir explorando y transformando también, ¿no? En este proceso académico en el que estamos inmersos. Gracias. Mi nombre es Pablo. Yo creo que el tratar de seguir pensar, separar entre la academia y la política es un error todavía creo que no adecuado. Nosotros trabajamos una revista que se llama Wilkia en Bolivia y hemos decidido no separar entre la política y la academia. Porque no es como Weber piensa que el académico es alguien que tiene que hablar de la academia y el político tiene que hablar de la política. Y esa separación creo que nos hace, en el mundo indígena particularmente, mucho daño, porque la academia no es una cosa también política y la política no es otra cosa también académica. Eso me parece que es una cosa que yo quería puntualizar. El otro tema estratégico, yo trabajé una mirada entre adentro, afuera y afuera. Y me parece que a nosotros nos toca jugar en adentro, en nuestras comunidades, en nuestros aillos, y en afuera, en la academia, en las universidades, porque si lo dejas un escenario, los otros aprovechan y entonces nos reducimos a una cosa meramente casi local. Hay que usar el espacio académico como requieren ciertas reglas, pero hay que usar también el espacio local autónomo de cómo se hace la política y lo que se hace pensar. También esa separación nos hace mucho daño, me parece. Entonces yo creo que son cosas que ya, o sea, deben quedar claro para muchos de nosotros, ¿no? Bueno, era un comentario, pero tengo una pregunta a Gladys, a partir de Guatemala, que hablaste con tanta intensidad, y creo que muchos lo estamos siguiendo con esa misma intensidad, porque al ver y haber visto ese pueblo tan maravilloso, con muchos sentidos, y haber sufrido una injusticia comparable con el nazismo alemán europeo, yo creo que la comparación es, o sea, no es una cosa escabrosa, es decir, grande, sino es muy similar. Pero hoy, a partir del juicio y la condena que sabemos de 80 años quedará, en términos jurídicos archivados, pero en términos de memoria, en términos de vivencia, en términos de la lucha, eso se ha quedado como instalado en la sociedad. Dijiste algo de eso. Yo pregunto ahí, ¿cómo no es posible prever en un tiempo de 10 años, algo así, la ciencia, o que decimos esto, no nos da posibilidades para ese tipo de previsión, pero cómo se proyectaría la sociedad y los pueblos indígenas de Guatemala a partir de ese hecho de la condena que constata que hubo violencia y genocidio en Guatemala? Porque estos escenarios ubican a la sociedad y a sus intelectuales en una posición estratégica y política muy clara, de que si eso se negaba oficialmente, hoy es imposible negar oficialmente. Entonces, ¿cuál es la proyección? ¿Cómo ustedes están viendo qué potencias hay para hacer esta lucha en el devenir del tiempo? Primero que todo, pido disculpas por haber llegado tarde, de verdad. Georgina, conozco por Gladys y leemos los libros que tú le recomiendas, pero me da mucha pena no haberte escuchado. Y lo de Gladys, bueno, por suerte lo conocía desde antes, pero un poco ahora, mientras estaban respondiendo a la primera pregunta, recordé algo que me enojó mucho cuando estaba en Ecuador, y era la posición de varias personas, mujeres y hombres de izquierda, en una profundísima defensa de Correa como el personaje que dirige como una política de izquierdas en Sudamérica. Y cuando yo le decía, bueno, pero los compañeros de la CONAIE tienen una importante crítica que hacerle a este hombre que intentó inventar categoría entre los pueblos, reconociendo solo dos lenguas de 9, y entonces casi haciendo desde el poder blanco creer que hay dos lenguas que son más importantes que las otras 7, o inventándose ese horror que es el caudillo o la caudilla, que se traduce en el lenguaje de las ONG como líder, palabra asquerosa, que significa literalmente alguien que rompe con la posibilidad de construir dirigencias que no tienen que ver con jerarquías, porque el líder es un jerarca, eso es, ¿no? La líder es una jerarca. Entonces, cuando las compañeras hacían comentarios, siempre la respuesta es sí, pero la CONAIE no tiene un proyecto en que nos represente a todos y a todas las ecuatorianas. Y algo muy parecido yo he escuchado en México también. Bueno, es que ningún pueblo indígena representa la nación. Tenemos un problema de representación. Igual, las mujeres no representan la humanidad. O sea, somos solo el 50%, pero en fin, no la representamos. Entonces, ¿por qué el otro 50% la puede representar? O sea, haciendo un vínculo entre estas cuestiones de la paridad debatida, reivindicada, llevada a la política por 200 años de feminismo que han tenido que ir paso a paso, etcétera, y todavía la resistencia al reconocimiento de la paridad en algo tan obvio como el 50% y el 50%, o sea, una de cada dos personas es una mujer. Por lo tanto, ¿cómo es posible no pensar que no representa la totalidad? ¿Cómo piensan ustedes en términos de la relación con la academia, con la política, con los medios de comunicación, con la cultura, con la confrontación de la industria editorial, esta cuestión de la representación también, ¿no? O sea, ¿por qué la literatura escrita en las lenguas indígenas no representa la literatura mexicana? ¿Sí? ¿Por qué el sistema de gobierno del pueblo quiché no representa una forma de gobierno válida para toda Guatemala? ¿Por qué? Yo quiero agradecerles por compartirnos sus trabajos, sus ideas. Es realmente un aprendizaje que estamos haciendo. Y también a la UAM por organizar el evento, porque es muy importante empezar a pensarnos desde otros lugares. Gladys, yo quería como comentar algo, ¿no? Más que preguntar, fue muy sugerente tu exposición respecto a lo que ha significado este asunto de la violación como un hecho en dos ámbitos. Por ejemplo, el asunto de la violación hacia las mujeres como una suerte de disciplinamiento, como una estrategia de fuerza para disciplinar una imposición ejercida sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Y por otro lado, esta descripción que haces en la construcción de la democracia en Guatemala y esta parte que les tocó vivir de la reelaboración de la Constitución como un pacto democrático, pero sin embargo que también significó una violación a los derechos de los indígenas, ¿no? Y aunque haya sido una parte de la construcción de la democracia según esta visión occidental, como también significaba una suerte de guerra y de exterminio hacia esta ubicación de los indígenas en sus propios territorios, y de alguna manera también significaba una suerte de disciplinamiento hacia el cuerpo de la organización indígena. Y quizás elaborar acá como sugerencia una categoría de análisis desde estos ámbitos que para las mujeres sirvió el tema de la violación como ámbitos de disciplinamiento. y cómo estas violaciones también se dan desde estos otros ámbitos de imposición y de disciplinamiento hacia otras formas de corporeidad, como es este, la organización indígena. Quizás, bueno, por ahí me fue muy sugerente lo que estás planteando. Sí, sí. Bueno, ¿no más preguntas? Bueno, Judith pide la palabra, así que se la doy. Bueno, ¿era usted el moderador? Sí. A lo que plantea Francesca, yo creo que bueno, los estados nacionales, el mexicano, el caso mexicano, el guatemalteco, el ecuatoriano, por lo menos el boliviano, están fundados bajo una línea racial. Entonces, esto implica que el proyecto de nación de cada uno de estos países ha significado una dominación hacia estos grupos raciales que no encajan con el proyecto que cada estado está proponiendo. En el caso de México, pues el proyecto de mestizajes ha sido tan brutal que por eso es tan difícil hablar de que hay racismo y existe racismo en México. Por eso, bueno, los invito a cuando me toque la participación, pero eso es como un poco lo que reflexiono a partir de tu planteamiento. Y otra cosa es que yo escuché en la ponencia de Gladys, y es el término de etnicidad que también sucede en México. Este uso de la etnicidad desde los estudios, desde la academia, desde la antropología, en general las ciencias sociales, sociología, trabajo social, etcétera, impide que se haga una crítica exhaustiva y profunda al inmenso dolor que nos parte en gajos cuando hablamos de la forma en cómo el racismo ha resquebrajado nuestras vidas, al grado de tomar decisiones como estas de dejar de hablar la lengua, de negar la corporeidad que te significa ser indígena, en el caso de indígena, o ser chino, o ser judío, o ser etcétera, en México, italiano, ¿no? Entonces, allá es ya, bueno, al rato conversamos. Hay una prioridad. ¿Cómo se llama tú? Bueno, pues efectivamente, creo que, bueno, además, sin duda que aquí la experta en el asunto del tema racial, sin duda que es Judith. Sin embargo, yo solo quería también agregar que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, digo, efectivamente, y que digo, no solo lo tal como lo comentaba la compañera hace rato, pues no solo lo viven las compañeras indígenas o nosotras, ¿sí? Sino efectivamente como el reconocimiento del conocimiento que tienen las mujeres, ¿no? Efectivamente también se traduce solo como en saberes de la experiencia, ¿no? Las mujeres pueden cuidar a los bebés porque, bueno, están acostumbradas, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda la naturalización, que sin duda hay mucha discusión al respecto desde el feminismo, pero sin embargo, desde la comunidad, sin duda que también ha sido como una fuente de valoración por parte de las mujeres, ¿no? Es decir, una fuente de valoración que de alguna manera se puede incluso usar estratégicamente, ¿no? Para posicionar la participación de las mujeres, y que bueno, también también hay un proceso también como de revaloración de ese conocimiento, ¿no? Sin embargo, también, por ejemplo, yo no estoy tan inmersa en el asunto de la literatura, pero sí he como tratado como de rastrear, ¿no? Y resulta que a pesar de eso, a pesar de que pareciera ser que el espacio de la escritura de la literatura pareciera ser como el espacio en el que se han posicionado los escritores indígenas, de todos modos no hay muchas mujeres indígenas también publicando, ¿no? Recientemente ahorita en Chiapas también hubo como un encuentro de poetas y mujeres que hacen que escriben, ¿no? Y entonces ellas decían, pues somos las mismas de siempre, somos 10, ¿no? Que un encuentro a nivel nacional que tuvieron en Chiapas, y resulta que pues ellas dicen, no, pues en realidad somos 10 también que nos hemos posicionado. Y entonces si se hiciera un encuentro de hombres que escriben y tal, entonces dirán, no, pues efectivamente aquí estamos todos, ¿no? Entonces de alguna manera, como numéricamente, pues efectivamente son más, ¿no? Entonces digo, también el asunto de cómo, de qué se escribe y cómo se posicionan las mujeres, pues yo incluso le preguntaba a un señor que pues ha hecho mucha producción acerca de la literatura que se produce desde los pueblos, y yo decía, bueno, pero ¿por qué en su libro, que tiene 20 poetas, solo hay una mujer ahí, ¿no? ¿No? Es decir, entonces yo decía, no, pues efectivamente es que no hay más, ¿no? Entonces por eso digo efectivamente que tampoco es que sea así como la producción intelectual, ¿no? O sea, que la producción de la que estén posicionadas por lo menos en los libros, y eso ya también es disidente, ¿no? Digo, disidente en el sentido de que ¿por qué no están? ¿No? O sea, no están porque de alguna manera no se les ha volteado a ver, y porque, bueno, ¿quiénes son los que también tienen la, quiénes tienen también el poder de alguna manera de generar la producción, ¿no? Y lo digo porque a veces son, pareciera ser como cosas tan mínimas, pero no, de verdad que el lenguaje es bien complicado, ¿no? Nosotros, que por cierto, ese es un comercial, ¿no? Vamos a sacar nosotros un libro como red, que se llama Repensando el Género, ¿no? Y pues perspectivas desde los pueblos, desde los pueblos originarios, que por cierto aquí está también Judith, que también tiene un artículo ahí. Y digo, y de verdad la discusión, ¿no? Pues porque entonces nosotros dijimos, bueno, a ver, yo según, porque yo estoy en la parte de la coordinación, yo dije, yo no quiero que haya coordinación, es decir, nos vamos a poner todos, ¿no? Y todas ahí, ¿no? Pero ya después dijeron, no, no, en el asunto académico tiene peso quién va primero, ¿no? A quién citan primero, si van a citar a ver a quién, entonces tiene peso porque los otros, los demás son et al, ¿no? Y mientras el principio, pues es el que tiene, ¿no? Entonces yo dije, ah, no, pues sí, la verdad es que yo no me decía esos rollos y para mí, pues que se vayan todos, pero no, no tiene peso, ¿no? Y lo otro, entonces nosotros dijimos, yo le digo, pues que no vaya coordinadores, ¿no? Que vaya coordinadoras, porque somos tres mujeres y un hombre, ¿no? Entonces el que está editando el libro dice, no, pues efectivamente no, porque el compañero se va a sentir mal, ¿cómo la vamos a llamar coordinadoras, no? Y yo le dije, ¿y por qué no piensas que las tres mujeres que estamos ahí nos vamos a sentir mal si nos colocan como coordinadores? No, pues es el lenguaje, ¿no? Es todo el lenguaje que hay detrás de, y que bueno, y que en el mundo editorial pues tiene peso también. Y lo digo porque, bueno, pues se nos va a cuestionar siempre. No digo, hasta la mínima palabra para poder posicionarse efectivamente también se cuestiona. Entonces digo, hay mucha pelea incluso todavía detrás, y bueno, yo eso no se los voy a contar, ¿verdad? Porque muchos de ustedes han de saber eso, ¿no? Sí, bueno, sí, Norma. Este es un texto que yo estoy pensando y que creo que una categoría de la violación desde el marco jurídico de la ley como violación en sí misma, cabría muy bien aquí en este proceso paradójico de la construcción de la democracia guatemalteca, tomando en cuenta que comencé diciendo que cuando se habla de la violación de las mujeres indígenas se abre una nueva perspectiva para entender las guerras en toda América Latina. Yo creo que esto no fue un hecho exclusivamente de Guatemala, fue de varios lugares. Y sí, ahí hay una interconexión que se podría explorar, ¿eh? Sí, sí, gracias por la sugerencia. Llevar el ejercicio del disciplinamiento y de la violación a ese ámbito también, de la ley en sí misma, que es violencia. Sí. Y Pablo, lo primero, yo no sé si era una sugerencia o era una crítica, pero creo que si era una crítica estamos en lo mismo. Probablemente cambian los lugares de enunciación porque vos sos hombre y tu lugar de poder y geográfico en tu comunidad es diferente, probablemente esas serían las diferencias, pero creo que las dos, bueno, Georgina y yo que hemos hablado, hemos enunciado las cosas a partir de que nuestra labor es académica y política, de que estamos en nuestras comunidades y estamos en academia, por eso hacemos estas actividades, para no soltarlas. Nosotros sabemos que estos lugares no hay que soltarlos, eso. Entonces, como no entendí si era una sugerencia o una crítica, probablemente porque tu enunciación masculina no pueda entender la femenina todavía. Y respecto a tu pregunta, gracias por hacerla porque también me ayuda a armar mejor mi argumento. Creo que pensando esto en proyección, y bueno, de hecho ya yo creo que está clarísimo para la gente que guatemalteca, hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, porque hay un sector de no indígenas también que está colaborando activamente con esto, es que creo que hay una especie de consenso generalizado de que nuestro futuro está en el pasado. Si no resolvemos el pasado, no tenemos futuro. Entonces hay que resolverlo de la mejor manera, en los tribunales, en las marchas, en los pronunciamientos. Creo que esa sería una de las de lo que ha producido esto en materia de el más amplio nivel y que se va a proyectar en el tiempo. Lo que también veo que se va a estar quebrajando ya desde hace unos cuantos años, pero que este es el punto álgido que lo ha permitido, es el modelo multicultural, el modelo de la diversidad, el modelo de la administración de culturas. Para Guatemala, que fue muy potente, y fue muy potente porque tuvo muchísimo financiamiento. Entonces creo que ahora se ha resquebrajado, porque hay un debate y una lucha por la igualdad más que por la diferencia, y se juega entre la diferencia, pero sobre todo por la igualdad. También a lo que estamos asistiendo y lo que creo que se está proyectando es una presencia masiva en lo público, que siempre se tuvo presencia en lo público, en las marchas, en las manifestaciones o en la expropiación de esta imagen, colocándolo como puro objeto decorativo, folclórico o turístico. En este momento aparecen voces de hombres y mujeres indígenas, y cada vez desaparecen esas voces antiguas de la izquierda que hablaban en representación. Creo que siempre hubieron esa tensión, pero ahora los medios de comunicación se han centrado bastante, con mucha más fuerza, sobre el testimonio y los discursos y las entrevistas que dan las mujeres y los hombres indígenas. Entonces hay sí un consenso generalizado de varios discursos públicos. Probablemente no estemos de acuerdo en varias cuestiones en Guatemala. Algunas no están de acuerdo con el tema de liderazgo, otras sí, esas son las contradicciones que hay. Algunos están pensando que las luchas tienen que seguir en los tribunales, algunos pensamos que el tribunal es la principal deformación de la justicia, y probablemente no estemos de acuerdo en muchas cuestiones, pero creo que hay una presencia en lo público de distintas voces de lo indígena, de lo maya en Guatemala, y creo que va a seguir. Lo otro también es que se abrió el tiempo a una generación que ahora participa activamente en estos procesos. Mi generación, que es de la cual yo relaté que de niños no podíamos hablar porque llegaban los maestros a jugar y nos sacaban toda la información, las madres tampoco pueden hablar en las capacitaciones estas de entrega de alimentos, los hombres tampoco, nuestros padres nos decían no hablen. Eso es una marca que hay en el cuerpo, esa es una marca que hay en nuestra subjetividad. Y la gente, los que han ido a Guatemala, probablemente se han topado con eso, que si estamos hablando, Judith y yo, y sentimos que alguien viene detrás, nos callamos inmediatamente. Porque no sabemos si nos viene escuchando y quiere seguir escuchando y quiere saber qué estamos diciendo. O no hablamos en voz alta en los lugares, en los cafés, no permitimos que nuestro discurso sea público. En este momento, con el proceso de juicio al genocidio, se abrió una nueva generación, esa generación que no creció bajo esos estatutos de la guerra en Guatemala, habló con mucha más libertad y encontró un lugar para hacerlo. Y entonces se hicieron creaciones artísticas, performance, canciones, hay una diversidad de voces, y se abrió un tiempo nuevo, se abrió y está participando una nueva generación, y esta es la generación que de aquí a 10 años seguramente o va a estar en la academia, va a seguir permaneciendo en los movimientos sociales, seguramente varia gente indígena va a querer ingresar ahora más que nunca al tema de las leyes, porque se dan cuenta que no funcionan, probablemente, yo no sé si cómo valorar eso, si es bueno o malo, si utilizamos estos términos, pero creo que habrá mucha gente, y he escuchado a mucha gente en los tribunales de jóvenes de entre 18 o 20 años que iban y se sentaban ahí en los tribunales y decían que querían ir a escuchar. El miedo, por lo menos el miedo con el que yo crecí de niña y de adolescente, no desapareció, pero ha disminuido. No hay miedo por la palabra, y creo que esa es de las más grandes luchas que tenemos. Se rompió el silencio, todos estamos hablando, y todos estamos hablando gracias a los testimonios de las mujeres que hablaron de violación. Yo creo que más allá de la violación no sé qué puede pasar, ¿no? Que se imagine un hombre que lo hayan violado, es bastante fuerte, y pensarlo en el término de las mujeres también. Creo que esas son de las de lo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante, y por lo tanto también vamos a ver cómo se va a rearmar toda la maquinaria de guerra en términos democráticos, porque justo ahora, el año pasado, en octubre del año pasado, nosotros en nuestro pueblo nos organizamos una marcha en contra de la reforma constitucional de esta constitución del 85 que les leí. Esa constitución la quieren modificar, y ahí ya no nos van a llamar grupos étnicos, y nos van a llamar pueblos indígenas, pero ya no nos va, ya no reconocen que tenemos formas de organización social, sino que somos grupos étnicos con identidad. Entonces, con ese cambio que se iba a hacer a la constitución, aun y cuando esta constitución es una derrota, como la tal leída como está en los años 85, nos da márgenes en el término de organización social a seguir manteniendo y existiendo como comunidades y como pueblos indígenas con territorios comunales. Entonces se hizo una protesta, y ante esa protesta el ejército y la policía salió, actuó como fuerza combinada, reprimió y mató a 11 de nuestros compañeros. Entonces vemos como cada vez más el modelo neoliberal, y eso les he estado dando vuelta, el modelo neoliberal se está pareciendo a la política de la encomienda. Se entregan tierras en concesiones y se manda ejército para poderlo controlar, se entrega esa tierra porque creen que la tienen que hacer productiva, y así ponen las hidroeléctricas, así están poniendo también los proyectos mineros. Y bueno, entonces, si por un lado se abre toda esta posibilidad, también vemos cómo se están rearmando. Por eso quieren armar esta reforma constitucional, por eso quieren constitucionalizar también en esta reforma que policía y ejército actúen de manera conjunta. Entonces seguramente nos toca seguir imaginando, pero si algo también de lo que a mí me tiene contenta es que mucha gente que ha tenido que tomar partido, esa campaña mediática de decir hubo o no hubo genocidio, decían que iba a polarizar a la sociedad, pero lo que hizo es, leído desde el otro lado, que obligó a la gente a tomar partido y a recordar, y todos empezaron a recordar y a darse cuenta que todo eso que nos prohibieron de hablar, de jugar cuando éramos niñas y niños, era por la guerra. Pues bien, damos por concluida la sesión de preguntas, y ahora vamos a dar un reconocimiento a las ponentes. A Georgina, un reconocimiento por su participación, y también agradecer a la